Bienvenido a Buenos Aires. Oye, bienvenido una vez más a Cultura Chupita. Cuando son las 8:05, nos atrasamos un poco en partir el día de hoy. Y Felipe nos está distorsionando el audio con su risa estrambótica. No fui yo, fui yo. Ah, por lo menos, disculpe. Esa cuestión como perro que suena en el fondo. Oye, bueno, es el... ¿Cómo estamos hoy día? ¿24? 24. Es el miércoles 24, estamos transmitiendo nuestro octavo programa, si la cuenta no nos falla. Séptimo programa. El programa de la buena suerte. Cultura Chupística, y tengo el agrado de presentar, primero que nada, a mi izquierda, como siempre, mi amigo personal, enamorado de la vida, un gran pensador. Y de otras vidas. Un facho recalcitrante, como nos ha dicho el público, y tantos, tantos otros motes que le podríamos dar. Felipe Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Está risueño, mira. Sí, muchas gracias. Después le preguntamos por qué. Es un hombre feliz. Muchas gracias por esa presentación. Me toca entonces el turno de presentar a, paradójicamente, la persona que está a la derecha del micrófono. Paradójicamente. ¿Por qué tanto si yo soy un nuevo facho de la casita? Enamorado. También enamorado. Todos estamos enamorados en este programa. Pero algunos concretan y otros no. Estamos, sí. Hay gente que le hace resultados, gente que está en vías de y gente que va más o menos. Mi gran amigo, amante del McDonald's, Roberto Sagredo. Un aplauso para Roberto Sagredo, por favor. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Saludos a los secundarios, sobre todo los que están en el Aplica, que a lo mejor no están escuchando. Vamos a hablar de eso. Y bueno, no me queda nada más que presentar a mi gurú personal, ídolo, grande gurú. Y conservador, gurú. Porque no tengo mucho gurú de conservador, Tomás Hernández. Muchas gracias, Roberto, también me halaga muchísimo. Que tiene barra personal el día de hoy. Y curiosamente se me olvidó que no recibió el oso. Oye, primero que nada deberíamos partir el programa dando una muy buena noticia para todas esas personas que comparten la sana doctrina como yo y Felipe, que logramos cambiar a Roberto de bando y reconocidamente se ha vuelto un facho recalcitrante, así que un aplauso también por eso, por favor. Sí, ha volvido a heterosexualidad. En todo caso, no creo que vaya a durar, sobre todo por el tema que hemos decidido conversar hoy día. Yo creo que hasta ahí nomás duró ese milagro de Dios de usted. Bueno, el tema de hoy día podría ser bastante interesante, pero creo que pasemos primero a nuestra primera sección de todos los programas. La semana en un minuto. ¿Quién quiere partir? Yo parto. Parte. No, partes tú con la noticia de fútbol que yo me quieres que yo parta. Ya, yo soy light, se supone. Yo soy light, así que voy a partir yo con eso. ¿Cómo puede ser nomás? Es que dicen, ese es mi prejuicio. Chile ganó el día de hoy 1-0 Irlanda, que si bien no es un partido que no es un equipo que clasificó al mundial, no deja de ser mejor que nosotros, en verdad. ¿Qué país no lo es? Golazo de Manuel Iturra. Fue como las pelotas del gol, ninguno de los dos vio el partido, fue como las pelotas del gol. En verdad fueron como 4 rebotes y después metió el gol Iturra, pero da lo mismo, el punto es que ganamos. Jiménez jugó la raja, así que un aplauso para Chile también por eso. Ídolo Chico Marc también. Y siguiendo las noticias deportivas, Chile ganó en Düsseldorf 2-1. Felipe. No despegué tan fuerte. A ver, Paul Schäfer fue sentenciado a 20 años de cárcel por violación y abuso de niños. Ya estaba bueno ya, así que bueno. ¿Qué más podemos comentar de eso? El gobierno cita a dialogar a todos los estudiantes que no estén en paro. Yo pregunto, ¿de qué sirve eso si al final van a conseguir lo mismo? Entonces, Pero tiene su desventaja. O sea, si va a hablar con los que no están en paro, no podría hablar con el Colegio Cumbres, que aviso que de última hora me acaban de decir que se lo acaban de tomar. El Colegio Cumbres está tomado, escuchen. El mundo se va a acabar pronto. Sí, ya bien. Roberto, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Mira, en verdad no leo mucho, pero... Oye, pero ponme el diario, pues si no... En verdad no hay muchas noticias. Bueno, la wea de Fujimori... Fujimori está hablando mucho y el gobierno está tratando de acallarlo, pero él es un hombre libre ahora, solo que no puede salir de Chile, así pero que... Pero un hombre libre, con libertad restringida. Con libertad restringida. ¿Se puede hacer eso? Es un punto bastante... Sí, más encima mandaron, más encima le dijeron a la Suprema que lo fuera a callar, lo cual viola todo el principio, entonces... Ese es otro tema que podríamos conversar. Así que medida número como 70 a esta altura ya, ministro de Chile. No haga weá, por favor. Y pues para terminar, ministro de Chile. Presidenta. Es que fue ministra hace ya 5 años ya. Noticia rosa. Cacha lo que hemos llegado. Le dice a la Bachelet, no haga weá. No haga weá. A lo que hemos llegado, Roberto. Esto es uno de los nuestros, weón. No, no, yo dije, hasta este tema que vamos a conversar, en el cual yo no voy a defender al gobierno, voy a defender a mis, alguna vez, ex compañeros de colegio y cosas por el estilo. Con los que tú compartes tantos principios. Ya, Felipe. Y para terminar la noticia del día, lecciones para amantes en parque del sexo que abrirá en Londres. Estilo Fantasilandia, creo que va a ser esta cuestión, se va a enseñar a abrazar. Un montón de cosas. ¿El abrazo del oso? El regalo de antes y después. Parece, así que están todos. El mundo del Kama Sutra. ¿Y enseñarán a abrazar para atrás para los amigos desviados? No lo sé, Roberto, no sé. Pero si te interesa eso, puedes por 22 libras más el pasaje a Inglaterra, puedes averiguarlo. Así que te animo en tus vacaciones a ir. Muchas gracias, Felipe. Partamos después de ese cuatro. Partamos entonces con el tema que nos convoca el día de hoy. Bueno. Después de una ardua y muy reñida discusión en la reunión de pauta, adopto muy buen programa, escúchenlo los martes a las 7 de la tarde. Oh, ¡Qué coincidencia! Te digo. Reunión de pauta, muy buen programa. Saludos a Ramón, que también nos está escuchando, otro de los locutores estrella de Uniradio. ¡Aguante, Dreyse! Así que si nos escuchaste, Ramón, por favor, salúdanos de vuelta. En la reunión de pauta llegamos a la conclusión de que el tema más en boga esta semana es los estudiantes secundarios. Que ahora le decimos secundario, pero son cabros de media, ¿no? ¿Por qué secundario? De enseñanza media, no tengo idea por qué sea. Por los medios. Los medios manejan todo en este secundario. Secundario, no sé. Yo siempre me preguntaba. Yo pensé que porque secundario yo era estudiante de media. Ahora soy de educación superior. Universitario. Pero yo siempre fui de media. ¿Tú fuiste de media? Yo nunca fui secundario. ¿Tú qué fuiste? Media, pues, bueno. ¿De media? Yo también fui media. Yo estudié castellano, yo no estudié lenguaje y comunicación. Yo tuve castellano también. Yo estudié matemáticas. Yo tuve técnico manual. Yo estudié ciencias naturales. bueno, ¿qué vamos a decir de los secundarios? Mi opinión personal. Creo que están mal enfocados, haciendo el loco. Las cosas que están pidiendo para mí, onda, particularmente, o sea, que la derivación lógica supuestamente de que como la educación de enseñanza, hasta la enseñanza media tiene que ser gratuita, consecuentemente el pasaje escolar también debe ser gratuito para que podamos ir a estudiar. Eso me parece muy interesante. ¿Te parece interesante? Me parece muy interesante. ¿Por qué? Dale. Porque efectivamente tenemos un mandato constitucional que nos dice de que al parecer hay que... Parece que hay que educar a la gente, pero no le estamos dando los medios para que esa gente se eduque. Imagínate la gente que vive en el campo y tiene que caminar 10 kilómetros bajo la lluvia para ir a estudiar. Uh-huh. Lo estamos por un lado obligando a estudiar y por otro lado decimos, bueno, pero bueno, usted estudie como pueda nomás. O sea, me parece un buen argumento. Y sabes que de hecho el argumento que se dio para, porque aparece que los estudiantes de básica también tienen gratuidad en el pase escolar. Ajá. El argumento que se dio para esa gratuidad fue precisamente el asunto de la educación básica obligatoria. Ajá. Por lo tanto, por un asunto de analogía, ya que a los de básica tienen gratuidad, a los de media, que ahora es obligatoria, debieran tener gratuidad. A los de enseñanza básica le están gratis el pase. Efectivamente. Sí, pues. Así que. Disculpa, por favor, toma, te invito a que te alies a nosotros. Te invito a que vuelvas. ¿Alguna vez? No voy a aliar, no lo considero razonable, pero déjame terminar. No lo considera eficiente. Yo lo encuentro un buen argumento. Mira, y eso, yo soy muy libertadista. Espérate, ¿qué más estás pidiendo todo esto? Roberto, tú que estás a favor de la. Yo que lo sé todo y lo que no sé no existe. ¿Ah? Y lo que no sabes lo inventas. ¿Qué más estás pidiendo? Por favor. Los que están en la casa, por favor, díganos, ¿qué es lo que están pidiendo los estudiantes secundarios? Lo que están pidiendo es lo siguiente, gratuidad en el pase escolar, yeah. Están pidiendo gratuidad en la PSU, están pidiendo el fin de la jornada de escolar completa y la reforma a la ley orgánico constitucional de enseñanza. Están pidiendo la derogación de la ley. Uh-huh. Y yo digo, ¿y esto de dónde sacaron esa cuestión? O sea, ¿están estudiando derecho? O sea, yo, ¿qué onda? Yo cuando estaba en tercero medio no tenía idea que existía la LOSE. Y estos cabros quieren derogar. Yo ni sabía que había constitución siquiera. Pregunta más interesante todavía. Tú estás en tercer año de universidad, ¿te leí la LOSE? Yo me la he leído. ¿De universidad parte? ¿De derecho? A ver. Yo me he leído parte, o sea, habla sobre, digamos, la en verdad, leí como artículo 1, artículo 2 y después dije basta. Pero habla más que nada de los principios de cómo se deben llevar la enseñanza a nivel pública y sentar, digamos, las bases mínimas para un sistema privado, ¿cachai? Ya. Yo me he leído, pero en parte también. O sea, las partes. Yo sabía esa persona en clase, yo nunca me la digo. No, nosotros no en clase. No, tuvimos un tema con profesores serios. No sé. Ah, discúlpame, perdón. No, tengo que irme en coche. No, eso no me da garantía. Ya, pero no entremos en talla interna. No, yo me la leí por curiosidad más que tú. Pero te la leíste efectivamente. Oye, Ramón nos está diciendo también por Messenger que lo que están pidiendo la delegación de la LOCE, el cambio del GEC con ASCO completa ya. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y está escribiendo la última que no sabría si te vuelvo. No, pero lo que yo tengo entendido, por lo menos de lo que he escuchado en una entrevista que se le hizo al presidente del Centro de Alumnos del Nacional, del Instituto, uh-huh. Él dijo que, claro, que entendía que la LOCE no estaba de acuerdo a los principios de educacionales y de acuerdo al asunto del financiamiento. Por lo tanto, la derogación no correspondía cambiarla de acuerdo a nuevas finalidades. Y la jornada escolar completa, sobre todo por el régimen que se está llevando, por el asunto que no se le permite hacer más actividades a los estudiantes y por el problema de los sueldos de los mismos profesores, querrían cambiar la jornada escolar completa y que no fuera completa, sino que fuera parcial como era antes. Yeah. Lo que yo quiero decir, eso sí que me parece muy interesante, no, muy breve, Felipe, discúlpame, que los alumnos no solamente están haciendo reivindicaciones propias, sino que también a veces por sus padres y por sus profesores. Por lo tanto, no es solamente un fin propiamente tal arbitrario porque, pucha, ellos no quieren pagar. De hecho, no por nada, en la gran parte de los colegios públicos, bueno, de hecho, son los únicos que se están tomando o se están están parando, los profesores ayudan, apoyan y asisten a los alumnos en toma o en paro, en cuanto a pensamiento y en cuanto a motivación moral. ¿Por qué razón? Porque muchas de las reivindicaciones que está llevando este grupo de estudiantes corresponden también a motivaciones de los profesores. Yo, Felipe, ¿tú querías hablar? Motivación a los partidos políticos. Yo no veo de dónde y qué profesores y qué. Va a estar acá está el Partido Comunista, metido el Partido Socialista. ¿Ustedes creen que el presidente de la Asamblea de Estudiantes Secundarios lo eligió a algún estudiante secundario? O sea, yo no voté nunca por algún tipo que me fue a representar cuando yo estaba en educación media. Bueno, ¿pero qué colegio estabas tú? ¿Cómo? ¿Qué colegio estabas? En un colegio que ¿era no público? No, era particular pagado. Ah, ¿en serio? Pero sí, hay una cuestión por la zona informal, hay una cuestión... Hay un tribunal que ha llegado a elecciones... No te sabría decir cómo funciona la orgánica. Lo que sí sé es que los que votan en eso, efectivamente votan para elegir el presidente para los colegios públicos. De hecho, una vez me contaron que creo que Andrés Alamán, por su afán político de querer ser el presidente, se terminó cambiando de St. George a las Tarrias específicamente para poder competir en las elecciones. Mentira. Si eso ocurre, normalmente la historia de Chile. Normalmente las organizaciones educacionales públicas tienden más a la federación que las privadas. De hecho, existen, como tú sabrás, universidades privadas en que no hay centro de alumnos, no hay federación, no hay nada, ¿cachai? Y de hecho, muchas están haciendo la pelea ahora poco a poco para poder lograrlo, como la Universidad del Desarrollo. Pero ya, yo creo que la universidad. Temas interesantes a plantear. Uno, en relación a lo que habíamos conversado la otra vez acerca de cómo presionar al gobierno. Primero que nada, ¿por qué yo creo que esta cuestión no va a tener efecto? Lo siguiente. Porque, uno, históricamente no lo ha logrado, creo yo, o por lo menos en el último tiempo desde que yo me acuerdo. Número dos, el hecho es que están tratando de ganar un gallito contra el gobierno, siendo que tienen brazo de niño. Porque si lo pensás, o sea, de los que están peleando por esto, la mayoría no tienen edad para votar. Los que sí la tienen no están inscritos. Los que van a salir del colegio después... ¿Pero te consta eso? ¿Qué? No me consta, pero hasta donde yo sé, porque estoy tratando de pensar en lo que es el padrón electoral chileno y con la minoría de jóvenes. Después, ¿onda? Porque entonces... Cuando tú tratas de hacer una pelea en el ámbito político, porque al fin y al cabo a eso se traduce esto, y no tenés la herramienta fundamental, a mi juicio, para poder hacerlo, que es el hecho de que tú votas y puedes ejercer presión frente a las personas que tienen que tomar esas decisiones, ya te cuesta mucho poder lograr algún tipo de avance. Y tercero, se me olvidó mi punto. Pero... Siempre como que uno tiene la mala costumbre de decir tres, pero en verdad uno dice la tercera porque tiene que decir tres. Entonces al final dice dos y la tercera se lo olvida. De hecho tenía una tercera idea, pero se me olvidó. Bueno, en algún momento te daremos la palabra, Tomás, porque creemos que es importante que digas la tercera. Ya, ok, pero entonces... Bueno. Yo también tengo que decir que se me olvidó. Bueno, dale tú. No, pero es que ese es por manejar el Messenger. Ah, pero nos vamos a música, me están diciendo. ¿Nos vamos a qué? Nos vamos a tema musical, nos vamos con un clásico de los años 90, Stone Temple Pilots, Vaseline, aquí en La Cultura Chupística. mi radio. Hola, hola amigos, estamos aquí de vuelta en nuestro programa de los miércoles por la noche, Cultura Chopística, aquí en uniradio.cl, la frecuencia universitaria de Chile. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. Con amigos.com, el portal de usuarios de internet más grande del mundo, con más de 3 millones de usuarios, que ya, no es subió nada. 1 millón. Amigos.com, de hecho, gracias a nuestra publicidad subieron 1 millón. Felipe. ¿A quién tiene que agradecerle? MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Casi digo de repente. Casi. No te puedes ir a la competencia, porque son muy parecidos. No. Yo confío en Mercado Libre. Son de mi confianza. Oye, vender hasta mi hermana. Antes de continuar con este programa, tenemos que hacer los merecidos agradecimientos a todas esas personas que nos siguen fielmente toda la semana. Así que vamos. Especialmente ahora, ¿por qué? No, porque ya hemos agradecido a mucha gente en el programa anterior. Entonces, ahora sí, vamos, pero tenemos que reiterar algunos porque son de los. Camila Troncoso, por ejemplo, lo más grande que ha dado esta facultad. Iñaki Irizarri, que nos sigue toda la semana. Muchas gracias, Iñaki. Un gran hermano carnal, Nico García. Ramón Dreise, por supuesto, que además locutó de esta misma radio. Y Dani Serraz. Un saludo muy especial. Dani, te amamos. Te amamos, Dani. Y muchas gracias por estarnos escuchando esta noche. Oye, a todos los que nos están escuchando en la casa, por favor, traten de seguir corriendo la voz entre sus amigos. El programa es entretenido y queremos seguir creciendo, así que por favor. Y pónganlo en el Messenger. Recuerden que es cultura-chopística@hotmail.com. Métanse a uniradio.cl y sale para la gente que no entendió. Bueno, el tema pagamos 100 pesos por cada amigo. No, mentira, no somos como Bill Gates. El tema que estábamos. Crunch. Nos pidieron más talla, no pensé que estábamos ya. Oye, lo que estábamos conversando antes de irnos a la canción era el tema de la segunda. Y yo me acordé de mi tercer punto. El tercer punto perdido. El tercer punto, y es por si acaso para los que estén en la casa que me lo pueden corregir si quieren, es que el tercer elemento fundamental, ¿por qué no celebra mucho y por qué el gobierno no le toma importancia a todo esto? Porque al fin y al cabo, claro, o sea, económicamente se pierde plata porque después los profesores tienen que ir a trabajar en vacaciones de invierno, o sea, eso lo comprendo. Pero no es como que se vaya a huelga o a paro un sindicato como de importancia nacional en el que esa interrupción implica que la economía del país se va al tacho y dejamos de ganar millones de millones de millones de dólares. No, porque lo que pasa cuando los estudiantes se van a huelga, o sea, o se van a paro o toma lo que sea, el daño pecuniario que se hace al país, me imagino que no debe ser tan grande y por lo tanto no es mayor la influencia que hay. O sea, si se quieren ir a paro, al fin y al cabo el gobierno va a tener que pagar un poco más a los profesores para que se mantengan en las clases en invierno, pero al final son ellos los que están sacrificando sus vacaciones. Ya, Roberto, espérame, todo bien, dale. Ya, yo defendiendo a mis amigos de La Plica, mis amigas del Carmela, sobre todo porque he tenido muchas amigas a las cuales he perseguido que son del Carmela. Ya. Mira, yo en verdad creo que hay que hacerse dos preguntas primero. Primero, ¿creemos que las reivindicaciones del movimiento estudiantil secundario o de media debieran ser escuchados por el gobierno? Yo creo que personalmente algunos sí, algunos no. Por ejemplo, el de la gratuidad del pase, yo creo que sí, en el sentido de que si se hizo lo mismo con básica, ¿por qué no con media? Yo creo que ese es un argumento bastante sabio. El asunto de la gratuidad de la PSU, yo creo que no, porque la PSU no es un derecho. La PSU la hace solamente la gente que desee ingresar a la universidad, uh-huh, a un lugar de educación pública, y no toda la gente tiene una opción. Cuando la educación universitaria sea un derecho, que no lo es, y que por una cosa de justicia no debiera hacerlo, ahí debiera asegurarse la gratuidad de la PSU, pero antes no. ¿Perdón, ¿sí? ¿Que no debiera ser un derecho? No te escuché. O sea, no es un derecho la educación universitaria. Ajá. Cuando sea un derecho, que yo creo que moralmente no debiera corresponder, uh-huh, porque no todos tienen la opción, o sea, a menos que todo el futuro se hipotecara en la universidad, el futuro laboral, ya pero sea... ¿Tú consideras que la universidad no es para todos? Creo que ya me llegó a esa conclusión. Yo creo que no es para todos, ¿no? Y de hecho lo habíamos llegado alguna vez a esa conclusión. Uh-huh. Entonces no podría ser un derecho, por lo tanto no debiera ser gratis. Lo que sí yo creo, que sacando un poco para llegar a una especie de acuerdo, sí debiera haber una especie de precio más bajo a la PSU. O sea, no una alza tan brusca que afecte el bolsillo, sobre todo de las familias más humildes. ¿Y cuál es la otra reivindicación? El LOCE, yo creo que el LOCE, la Ley Orgánico Constitucional de Enseñanza, como toda ley, merece su reparo. Yo creo que debiera... Yo sé que me van a vilipendiar más que la cresta ustedes, de que no, de que estoy firme con la doctora, con la presidenta, pero sí creo que a lo mejor sería bueno aquí con el binominal y en otras cosas hacer una comisión y revisar. Oigan, pero si así funciona la cosa. No digan nada y no se rían, si no les saco la cresta. No, en serio, yo creo que debiera hacerse una comisión con expertos de la educación, no que prime solamente el criterio político, bueno, con expertos. Una cosa así, más o menos. Pero antes que sacamos una comisión para terminar, ¿qué comisión va a ser? Pues. Pero obvio. Pregúntame la casa, ¿qué es una comisión? Realmente no lo tengo claro. Si alguien me lo puede aclarar por Brunner. ¿Ah? No sé, ya dale. ¿No? Si alguien me lo aclara por Messenger, estaré muy agradecido, por favor. La comisión Brunner, gracias. Mira, sí. pero una comisión así, con ánimo y con participación amplia. O sea, normalmente... la comisión, sobre todo en tema educacional, para lo que se hizo para la reforma a mediados de los 90, ¿a quién se invitó? A los expertos en educación y que estuvieran de acuerdo con el gobierno. Ajá. Vale decir, como gente como el señor Brunner. Ahora, o sea, debiera... Brunner, Monker, toda esa gente. Mi pronunciación es horrible, parece. Hoy, pura gente alemanófila. Bueno, en todo caso, los alemanes son grandes educadores. Pero bueno, debiera invitarse a educadores, no solamente expertos políticos, o sea, digamos, expertos en educación con cierta vocación pública. Debería invitarse también a los profesores, debiera invitarse a lo mejor de alguna manera al grupo de alumnos. A lo mejor no le van a hacer caso, pero por lo menos para conversar. Yo creo que la idea inicial debería ser conversar, a lo mejor no se va a tomar en cuenta. Ahora, una pregunta acerca de la LOCE. ¿Se supone que eso es lo que responsabilizan por el hecho de la brecha que existe entre colegios privados y colegios... Es que la LOCE, al parecer, no estoy muy seguro, regula lo que es el asunto de financiamiento de la educación. Yeah. Porque la educación, tú sabes que antes del año 80 era estatal, claro. Hoy día es municipal. Ajá. Y pasa que el Estado le entrega plata a los municipios, pero... Y creo que hoy en día es de acuerdo al rendimiento que se da a partir de la prueba SIMSE. Claro. Si no me equivoco. Claro. Entonces yo creo que debiera haber otro criterio, ¿cachai? Uh-huh. Debiera cambiarse eso. No sé si la solución pasa porque se vuelva al Estado, porque es la típica cosa del papá que dice, no, yo soy una persona exitosa, pero estudié en el Nacional, pero estudié en un colegio público, ¿cachai? Como que antes había más confianza en la educación pública que en la privada, ahora todo esto se ha perdido. Claro. Y bueno, lo que debiera hacer también, o darle mayor atribución en cuanto al uso de la plata al municipio. Ya, pero sé que no, yo encuentro, bueno, Felipe, de partida no me he escuchado mucho hoy, por si acaso, digo, estamos esperando la intervención. Oigan, sí, aquí estaban diciendo que Tomás me está entrevistando, sorry Felipe, yo no hablo más hoy día. No, me renuncio a este programa. Perdón, me despertaron, disculpen. ¿Están hablando de algo? ¿Dirigido de algo? Ah, le acabo de pegar a Felipe, por si acaso. Ya, rapidito. Primero, hacer comisiones es una imbecilidad. Parecida de la presidenta de la República no puede hacer nada más que hacer comisiones. Y ahora, ¿vieron que para esta cuestión de derechos humanos hay un delegado presidencial? ¿Para qué, o sea, cuestión? Para la cuestión de los de ¿no los, estamos pasando derechos humanos? De los muertos. No, pero le estoy dando un ejemplo. Para esta cuestión de los problemas de identificación de cuerpos en el patio 29, se nombró una delegada presidencial. O sea, ¿en qué parte de la Constitución dice... ¿El presidente de la República podrá nombrar delegados presidenciales? ¿Qué facultades tiene? ¿Hay una ley que lo nombró? Uh-huh. Delegado presidencial. Ahora, comisión, vamos a hacer una comisión. Una comisión revisora. Y la comisión, parece que la comisión la va a revisar también la comisión. Finalmente eso va a generar un documento que no tiene efecto vinculante con nada. Va a generar la superintendencia. Claro. Y además vamos a nombrar después ministro en visita para que no sé qué. Entonces, basta de comisión, o sea, que alguien se tome los pantalones y haga cuestión. O sea, todo, siempre el gobierno gira en torno a lo que se debe hacer y a las propuestas y nunca hacer algo. Porque si hacían algo ya sería, ya, me tranquilizo, están haciendo algo. Pero siempre están pensando qué hacer, es como la FEUC ahora, ya también me da toda esta cuestión, que estamos viendo qué se hace y nunca se hace algo. Oye, me cabe una duda. ¿Alguno de ustedes tiene su constitución o se acuerdan de lo que decían? Yo tengo la constitución aquí, si quieren me dan un tiempo para buscarla, háblenos de mientras. ¿Para qué? Quiero ver el tema de... Pero, ya, oye, pero otra cuestión. En cuanto a lo que estamos viendo del financiamiento, ¿qué pasa? ¿Por qué existe, por ejemplo, ya que mencionamos la brecha que existe entre colegios privados y los colegios municipales? ¿Por qué existe esa brecha? Número uno, porque los profesores son como el hoyo y no existe ninguna forma de sacarlo. Es cierto. O sea, ahí está, pero ese para mí lo pongo como uno de los principales problemas, si es que no es el principal, de por qué la educación es tan baja. Porque no existe competitividad, los profesores quedan apernados, el sindicato es muy poderoso. Muy cierto. Y no es imposible sacarlos de ese lugar. Y existe muy baja competencia dentro del sistema educacional chileno, en la parte municipal por lo menos. Es muy cierto. Y lo que estamos hablando del financiamiento, Roberto, yo creo que esa cuestión, como conversamos antes del programa, yo que soy un conservador en muchos sentidos, creo que la primera opción debería ir a los padres y acá en Chile se debería implementar un sistema de vouchers. Encuentro que sería una solución óptima. Que eso quiere decir que se subsidie realmente la demanda y no se subsidie la oferta. Efectivamente. Puede ser, no sé, es que yo, mire, honestamente en economía no cacho nada, pero... A lo cual se opone la izquierda, o sea, la centro izquierda. Absolutamente, se opone. ¿Se opone? No, realmente. Yo no sé si se opone, es que ese es el asunto, yo no cacho economía, así que no me pregunten bueno. Bueno, hasta el día de hoy, o sea, existe un motivo por el cual no se ha hecho, ha sido parte de las proposiciones que han hecho los candidatos de la derecha para las mejoras en la educación. Y yo personalmente considero que es una gran materia. Además le entrega mucha libertad a los padres para poder efectivamente elegir a dónde quieren mandar a su hijo. Y entrega mucho mejor, una efectiva competencia dentro del mercado educacional, cosa que hoy en día no existe y es parte de por qué se ven tan perjudicados muchos colegios municipales. Mira, voy a hablar ya nomás, pero antes vámonos con un clásico, un gran temazo de los años 70, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. No, tengo que decir algo, esta canción es la mejor canción de la historia, es mi canción preferida, yo la elegí, por favor, disfrútenla. ¿Dedicada a alguien? No, no se la digo a nadie. ¿Se la digo a nadie presente? Se la digo al mundo, es la mejor canción. ¡Unidad! Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. ¡Let's go! Thank you. cuando son las 8:38. Y estamos aquí gracias al gentil auspicio de Google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. De Amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande del universo, con más de 3 millones de personas inscritas. Y de MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo, todo, todo, todo. Bueno, antes de irnos a esa pausa comercial con esa gran canción que es Sweet Home Alabama, que espero que hayan disfrutado. ¿Te gusta esa canción? Es que es notable, weón. Anda, pausa. Me tocó ir a Nueva Orleans hace un tiempo antes de que lo destruyera el huracán Katrina. Y anda, te paseabas por los bares. ¿Pero fuiste por Mardi Gras o no? No, no fuimos para Mardi Gras, pero era lo mismo. Igual tenían onda minas tirando de collares y sacándose poderes y cuestiones. Ya, yeah. Pero eso le gustó a Katrina. Me encantó, muy entretenido, ¿eh? Así que no me pongan tonos de voz medio raro. Está feliz. Pero en cada bar, en cada esquina, alguien tocaba Sweet Home Alabama. Fue increíble, la mejor experiencia de mi vida. Ya, cierto. Estábamos, antes de irnos a la pausa musical, estábamos conversando acerca de los estudiantes secundarios, sus exigencias y la enseñanza media en Chile. ¿Es buena nuestra enseñanza media? ¿Es buena? ¿Te gusta? ¿Te gustó estar en media? No, yo creo que es súper buena pregunta. O sea, ¿tú sentiste que cuando estuviste en media, ¿cachai? ¿Había alguna manera de que tú decís, pucha, a lo mejor puede ser mejor los ramos que tengo, puede ser mejor la manera en que voy al colegio, ¿cachai? ¿Sentiste algo así? ¿O pensáis que era el idilio? Es que educacional. Siendo súper honesto, yo hasta haber entrado a la universidad era un tipo súper pasivo. Yo me dedicaba en el colegio a recibir la cuestión nomás y echarme a la casa. ¿No te cuestionabas? No, para nada. Entonces no sería capaz de decirte realmente qué considero. Yo, y por lo demás, mis circunstancias son muy distintas a las circunstancias de las personas que están hoy en día en paro, ¿cachai? Yo estaba en un colegio particular, que por lo demás me siento muy orgulloso de poder decir que es uno de los colegios que está mejor rankeado en Chile hoy en día. Y por lo mismo, mis circunstancias son muy distintas. Así que te puedo decir que para mí mi experiencia de enseñanza media fue muy buena. Aprendí mucho, muchas cosas muy inútiles, pero aprendí bastante. Y por lo mismo, no soy yo nadie para poder realmente, o sea, no tengo conocimiento de causa para hablar de la educación media en Chile hoy en día, más allá de lo que yo conozco por estadística y el conocimiento que tenemos a través de los medios. Felipe, la misma pregunta. Sé que quieres responderla, si no cambias de... ¿Cómo era la pregunta, verdad? ¿Te gustó tu enseñanza media? ¿Sentiste que pudo haber habido algo mejor o fue para ti un idilio educacional? No, esto para nada. Encuentro que es muy perfectible. Hay muchas materias que se debería dar más énfasis que otras. No, es un asco. El problema es que, como Tomás Enrique lo dice, siento que hemos sido privilegiados al estudiar los colegios que hemos podido estudiar y que realmente la educación pública, sea municipal, incluso la subvencionada es buena, pero incluso, sobre todo la municipal es pésima. Mi papá trabaja en el Ministerio de Educación. Y uno se da cuenta, incluso veo la estadística, él me cuenta, uno se da cuenta de que en verdad la educación es pésima, es asquerosa. Yo coincido con Juan Carlos Eichholz en una columna del Mercurio y que él trataba este tema. El título de la columna era Véndanlos todos. Véndanlos todos, hay que vender. A mi juicio, la única solución para esta cuestión es vender todo, que todo sea mano de privado y que el privado administre todo. Porque el Estado ha demostrado una incapacidad absoluta para dar buena educación, a mi juicio. Esa es mi respuesta. Felipe, antes de irnos a la pausa musical, te pedí que por favor preguntar, ¿qué opina nuestro público acerca del tema del día de hoy? Ha estado, a mucha gente le ha gustado. ¿Ah, sí? ¿Así que vamos a quedarnos en esto? Sí, sí. Ah, ya. No, vamos a hablar de la desaparición de Felipe Abello en ese momento. Qué bueno. Qué bueno. Ya, Roberto. ¿Qué tal? Si me gusta mi enseñanza media. Sí. Mira, a mí, aparte de la grande anécdota y episodio que pasé, pucha, yo sentí que primero hay una inutilidad en los ramos, ¿cachai? En los ramos que teníamos, partiendo de eso. O sea, yo no sé de qué me sirve técnico manual, en verdad. Uh-huh. Yo creo que la educación, por ejemplo, debiera ir orientada por área, y yo creo que eso se puede lograr, ponte tú, no sé si en tercero o en primero medio, ¿cachai? O sea, ponte tú, puro ramo enfocado al arte, puro ramo enfocado a la ciencia, a humanidades. Yo creo que esas cosas se puede hacer y se puede optimizar más, ¿cachai? Por eso, tal vez lo más básico. Cosas más de fondo, ¿cachai? Ponte tú, me dolía, yo iba en un colegio subvencionado, me dolía que yo tenía que presentarme a dar examen, y no lo daba de hecho, porque si no la subvención del colegio iba a ser menor, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos presentábamos a las 8 de la mañana, el profesor nos mantenía media hora, y a las 8 y media nos volvíamos para la casa. O sea, me hacían levantarme temprano por las puras, simplemente para que mis profesores recibieran su sueldo, ¿cachai eso? Entonces, yo por lo menos conozco la experiencia del colegio subvencionado, ¿cachai? Y esa experiencia es bastante, digamos, poco óptima, ¿cachai? O sea, la idea es que se pague a lo mejor no por asistencia, sino por otros criterios, ¿cachai? Partiendo de eso. ¿Qué otras cosas más? Yo estaba en un colegio subvencionado, pero en La Serena, donde yo soy, saludo a La Serena, de nuevo. Gran parte de los colegios que hay alrededor, bueno, está el liceo de hombres, está el liceo de niñas, ¿cachai? Entonces hay colegios públicos y uno ve realmente que, por un lado, las condiciones que están son precarias, por otro, que los profes, para poder apenas hacer subsistir sus familias, ¿cachai? Tienen que tener pegan como 4 o 5 colegios, ¿cachai? Para apenas lograr mantener dignamente a la familia, ¿cachai? Entonces, lo que uno debiera, lo que uno se preguntaba es, pucha, ¿cómo mejorar el sistema? Y desde ya joven ya me vislumbraba ya como agitador social, pero bueno. Y en ese sentido yo no sé si creer en lo que dice Felipe del argumento de Eichholz de privatizarlo todo, de vender todos los colegios, porque sabéis que, mira, yo por lo menos viví en otro país, viví en Estados Unidos un año, y la educación de pública allá es buena, gache. De hecho, la gente prefiere confiarle más la educación al Estado que a privado, ¿caché? Claro, con la diferencia que los padres allá que deciden que quieren, que quieren entregar a su hijo a la educación privada, efectivamente lo eligen más allá que por motivos del nivel de la educación, y de hecho esto es una discusión, en Estados Unidos depende mucho del Estado por lo demás, porque esto no es una cuestión a nivel federal, esto es a nivel estatal. Sí, claro. Son las juntas escolares estatales. Entonces, sí, dependiendo del estado que estemos analizando, va a ser distinta la reacción de los padres frente al sistema estatal. Y en los casos que yo conozco, particularmente, los padres deciden enviar a su hijo a colegios privados, muchas veces por motivos de la formación que le dan, más allá de la educación común y corriente. Y en otros casos, dependiendo de nuevo una vez más del estado, es porque en muchos estados la educación estatal es pésima. ¿Como en DOC? ¿Nadie ve DOC? Veía D.O.C. D.O.C., nadie veía D.O.C. Me perdí, era muy intrincada la broma. Cuando la Marisa, que estudia en un colegio muy cuico, la expulsan porque casi mata a otro gallo, y el castigo, así como, no, hay que meterle un colegio público, así fue como la perdición, no, un colegio público, no, así que más. De hecho, en Chile como un castigo. Yo también me acuerdo que cuando me mandaba la cagada en el colegio me decían, te vamos a mandar al colegio público que queda a la vuelta a la casa. Sí, mi papá también amenazaba a mi hermano, sí. Te vamos a mandar al colegio público, sí. Pero Roberto, hay un tema que es lo que estás diciendo tú. Nadie se queja en Estados Unidos con el sistema estatal, ¿por qué? Porque el sistema estatal norteamericano, por lo menos en lugares donde es bueno y donde las personas quieren mandar a sus hijos para allá, es competitivo. Y eso se ha logrado muchas veces por lo que nosotros decíamos anteriormente, que es el sistema de vouchers. Pero, claro, pero ponte tú, ¿cachai? El sistema, en Minnesota, donde yo estaba, no había sistema de vouchers. De hecho, lo querían implementar y todavía siguen con la misma discusión. El gobernador antes era Jesse Ventura. ¿Sigue siendo Jesse Ventura? No, es un republicano ahora. Sí, a ver, ¿Jesse Ventura era demócrata? No, Jesse Ventura era independiente. Era todo un Frei Bolívar de su momento. Volviendo a la conversación nuevamente a Chile, cultura chupística. ¿En qué iba? Estábamos hablando acerca de que Estados Unidos ni siquiera competitivo o no. Que acá en Chile, por lo menos en una comuna en particular llamada Providencia, se da eso. ¿En Providencia qué se da? Perdón, disculpa. Se da competencia entre los colegios públicos, pero antes de que yo vaya a alabar la labor del alcalde de la B, nos vamos con Rod Stewart, Forever Young, aquí en Cultura Chopística. You when you fall. Cultura Chopística, cuando son las 8:51. Están escuchándonos solamente por Uniradio, la frecuencia universitaria de Chile, y les pedimos a todos los que nos estén escuchando que nos agreguen en el Messenger cultura-chopística@hotmail.com. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. De amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande del mundo, con más de 3 millones de usuarios inscritos. Y de... también gracias a MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Pero ¿qué estás haciendo? Yo, mucha gente me está reclamando porque no leemos los comentarios. Eso estoy haciendo lo más, Enrique. Ya, disculpa, ¿puedo, perdón, ¿puedo leerlo? Yo soy un investigador, estoy absolutamente de acuerdo con que leamos los messengers. Sí. Ya, la Ani Serraz me dice que también ve D.O.C. Muchas gracias por acompañarme en esa, visión. Y dice, primero, que los profesores de los colegios municipales no son malos por ser malos, sino que les falta capacitación. Y si además metes 40 cabros en una sala, no te queda otra. No es culpa de ellos, es culpa del sistema. Y además dice que, por su experiencia personal, dice que el nivel de los colegios estatales en Estados Unidos es mucho más bajo que el de los privados. Y yo... dice eso, y yo argumento también eso diciendo que las instituciones de educación superior en Estados Unidos, llámese Harvard, llámese Yale, llámese MIT, son puras universidades privadas. Sí, pero es que una realidad. Estamos hablando de universidades. Oye, es que volvemos a una realidad diferente a la chilena. Porque el hecho es que ellos llegan al college y es en ese momento en que ellos le hacen la nivelación y el coladero. La diferencia está que en Chile, onda, a nosotros es distinto. Nosotros en Chile no llegamos a la universidad a que nos hagan una nivelación. Nosotros llegamos acá a que nos empiecen a meter cuestiones nuevas. ¿Y por qué a tantas personas les va como les va en primer año? Es porque llegan a una cuestión nueva, ¿cachai? No es una nivelación. De hecho, Schiffelbein lo llama, tiene un nombre para eso, y le dice el factor, no me acuerdo, que no, que no, creo que se llama factor Schiffelbein. Schiffelbein era decano de matemáticas. ¿Cómo? Que ególatra. Bueno, la cosa es que lo divertido de Schiffelbein era que decía que le llegaban a su oficina, él era decano en ingeniería o en matemática, le llegaban cabros con puntaje nacional en la PSU que se habían echado todos los ramos, puntaje nacional. Entonces Schiffelbein decía, hay una paradoja en esto, hay puntajes, 850 casi ponderado, puntajes nacionales que se están echando todos los ramos. Eso quiere decir que hay algo que la PSU no está midiendo. Ese es el factor Schiffelbein, para la gente que está interesada. ¿Qué más nos dice por mes? Nico García nos dice, lamentablemente en Chile la educación es un negocio. Mientras más pagues por el colegio, mejor tirar la PSU, se supone. Y los profesores que reciben un sueldo bajo porque el colegio es más barato gratis, no tienen interés en enseñar porque no tienen incentivos. O sea, desde el punto de vista económico no tienen incentivo para hacer mejor su pega, porque para echarlo hay que hacer un sumario gigantesco. Y rindiendo el mínimo, o sea, un auto que tiene 5 velocidades andando en segunda velocidad va a llegar igual al mismo punto. Claro. ¿Cachai? Pero, ya, yo comparto la opinión de Nico García. A mí me parte por el hecho de que falta la competitividad. Pero, yo salgo en la defensa de lo que se está haciendo ahora. Normalmente uno hace críticas cuando está recién partiendo la máquina y las buenas ideas están empezando a funcionar. Se está haciendo el asunto de la evaluación docente, que después de todo el montón de críticas que hicieron el Colegio de Abogados y todos estos subterfugios comunistas, se logró aprobar. El colegio de profesores está apoyando, y el hecho de que se lo evalúe, por un lado cuela los buenos de los malos, por un lado. Por otro lado, se está también premiando el esfuerzo de los profesores buenos dentro del sistema público. Si bien eso no sale en portada de las noticias, eso no sale en LUN, eso se hace. Por lo tanto, yo creo que la crítica que están haciendo, por lo menos de ustedes dos, es injusta. Gracias. Wow. Perdón, explícate de nuevo, me perdí. Oye, no, ya lo weá. ¿Cachai? Mi momento de seriedad, ¿cachai? El único momento de seriedad que no digo weá, ni que me pongo como Benny, y tú me pedís que repita, ¿no? Bueno. No, pero si Roberto, no estoy diciendo nada malo. Quiero que sea un favor. Es que eso puede ser una lista interesante. Pero ¿sabes qué, Tomás? Puedes escuchar este programa nuevamente cuantas veces quieras. Uniradio.cl tiene podcast. Tú puedes bajarlo a tu iPod y puedes escucharlo cuantas veces quieras. Encontraste el mejor momento para hacer publicidad. Muy bien. Pero casi se le enganche, que dice, pero brígido. Sí, te he dicho, todo el mundo. Brigio, muchas gracias. Ahora, Rosa Dereo, voy a poder tener placer de escuchar a Roberto cuantas veces quiera, diciendo sus comentarios de programa número 2 acerca de sus distintos homosexuales. O de Tomás Enrique hablando acerca de la droga. O de Felipe Delgado... siendo un facho recalcitrante como siempre. Así que, uniradio.cl, pueden bajar todos los podcasts de todos los programas que tenemos. Y próximamente, la próxima semana, creo que se viene, entre Copas y Bombachas, el programa... martes a las 9 de la noche, el programa más polémico que van a escuchar en Uniradio. Todos los consejos para los hombres que no tenemos idea de qué piensan las mujeres, ya nos van a decir un poco más o menos. Hombres, tomen nota, porque qué es lo que se traman. Y por fin van a solucionar el problema existencial de por qué las mujeres tienen que ir juntas al baño. Gran pregunta, y por lo demás, esto va para, se supone, respondernos a aquella gran pregunta con la que murió Freud: ¿qué diablos quieren las mujeres? ¿Qué quieren? ¡Canjengue! Pero vamos al tema, Robert. ¿Por qué nos criticaste de vuelta? No entendí. A ver, no, es que el asunto es una crítica, digamos, general, que ahora se da en el momento de la educación nomás. Ajá. Que es que normalmente ustedes dicen, claro, falta incentivo, falta, esto está mal, esto. Siendo que desde por lo menos 2 o 3 años se está empezando nuevamente a reformar. O sea, se está empezando a cambiar esta situación, a dar incentivos. Que el problema es que por el asunto de los medios, por el asunto también de que a lo mejor no es una no ha partido de la manera más óptima, todavía está, digamos, en periodo experimental, como nuestro programa experimental de cultura chupística. Oye, está bueno para autopublicidad hoy día. Oye, sí, autorreferente, estamos chifel más para esta cual. Sí, Sergio. ¿Cachai? Entonces yo te digo, está en fase experimental la idea del gobierno de generar competencia, de generar incentivos y también de privilegiar a los buenos profesores de los malos profesores calificándolos. Uh-huh. El asunto es que eso no sale en las noticias, el asunto es que eso no sale en el portal de Ministerio de Educación, que supongo que tú nunca te has metido ahí tampoco. No, de hecho me he metido. Ah, para la cual pase nomás. No, tampoco, yo no tengo pase. No, ¿en serio? Me cagaste. Te cagué. Ya, pero bueno. En esas cosas no sale, pero se están dando. Ahora, entonces yo creo que la crítica de que falta, no hay, está malo, bueno, primero informemos, ¿no? Y después bien. Démosle la oportunidad que esto funcione y después decimos, está pucha, bien pero o mal. Pregúntate tú ahora por qué, si es que una iniciativa del gobierno y tocabas de decirme que ni siquiera están exportando el Mineduc, porque yo tengo súper claro el hecho de que están beneficiando a los profesores con mejor evaluación. Sí, pero entonces, ¿por qué es que la misma iniciativa del gobierno no está en el Mineduc? ¿Por qué? Si es que el gobierno tiene tan... Porque no vende y el Mineduc quiere poner las cosas que vendan o que sean informativas. Ya, ¿Y por qué ese gobierno también tiene tan buen manejo de los medios en Chile como lo tiene? El gobierno no lo tiene, ese es el punto. ¿Qué? O sea, si tú decís que el gobierno tiene buen manejo de los medios, es cosa que lee la Nación. El gobierno sabe cómo vender lo que quiere vender. No, te digo seriamente. Sobre todo porque, ponte tú, no sé, mi viejo que trabaja en el área de la salud me ha dicho que hay muchas reformas tendientes a complementar, digamos, el auge. Se está viendo a nivel de conversaciones. Muchas cosas de las que nosotros normalmente criticamos se están haciendo, pero es cosa de informarse. Sí, el Roberto, problema es que son cosas muy subterráneas. Oye, es tan subterráneo como este asunto es muy de la evaluación. Es muy rescatable el hecho de que se están creando bonos para los profesores, o sea, para los que salgan mejor evaluados, pero eso... Y aquí puedo estar equivocado si tú me estás agregando la falta de información, pero esto pasa por el tema de la evaluación docente, ¿no? En parte. Sí. En parte. ¿En qué parte sería eso? No, o sea, la idea del pero puta, no me interrumpáis, po. La idea del... Están escuchando el eco del programa Brigio que hemos tenido en cuanto a discrepancia. ¿Por qué? ¿En serio? Yo creo. Vale. Bueno, no, para nada. Si yo lo quiero a todos y quiero a mi auditora especialmente. No sé, si no voy a dejar de quererte, pero igual, dale. No, fue peor, sí. No, lo que yo te digo es que el gran problema de toda administración estatal normalmente es el asunto de que no hay competencia. ¿Cómo se forma competencia? Beneficiando a los buenos, multando a los malos. Claro, pero no me estás respondiendo a la pregunta. Y no entiendo tu pregunta. Ah, disculpa. Ok, la formulo distinta. Pero lo que estoy diciendo, tú me estás diciendo que le tengan buenos a los profesores que tienen mejor rendimiento. Sí. Perfecto, muy loable la actitud. Pero el problema es que si nosotros sabemos algo acerca del tema de la calificación, que se supone que es la que da lugar a que te puedan dar beneficio por el hecho de tu rendimiento, y es que tienen la cagada. ¿Por qué? Porque el colegio de profesores no... Pero sí es verdad, sí, con todas sus letras. De hecho, tenían, porque ya se solucionó el problema. Ya, se ha ido arreglando, pero yo no he escuchado nada positivo. Bueno, puede que no he escuchado nada positivo. No, en serio, si de hecho ya se está evaluando. Ah. O sea, si tú eres profe hoy día, te van a venir los inspectores y te van a tomar una prueba, no sé. ¿Sí? Pero la evaluación hasta este punto, hasta donde yo tengo entendido, ha sido deficiente porque los resultados son malos, sin duda alguna. No solo eso, siempre, incluso cómo se ha evaluado. ¿Por qué? Porque los profesores se han opuesto tajantemente y ha sido la eterna pelea del colegio de profesores. Felipe, están pidiéndonos por favor que hables por Messenger porque no he dicho nada. Sí, mi fan Dani Serrat, te quiero mucho, Dani. Yo también te amo. Ya. Y te dijo Fong. Ya. Yo entiendo por qué al gobierno le tiemblan las piernas cuando se mete al colegio de profesores. Es como una, uy, colegio de profesores. ¿Y qué cresta puede hacer el colegio de profesores si cuando llama a paro se paran 20 profesores realmente? Yo no entiendo por qué tienen tanta muñeca siendo que el Partido Comunista tiene el 5% de la votación. Siendo que cuando llaman. ¿cachai? Son solo, o sea, mi papá es profesor y no está ni colegiado. Mis dos papás son profesores y no están colegiados. ¿Pues eran abogados tus hijos? ¿Cómo? Sí, abogados. Mi papá estudió derecho y estudió y profe de historia. Ya, bueno, así que te puedo contar mi vida personal. No, por favor, quiero que termine Felipe. ¿Sabes que no termina? Porque a pobre Felipe se ha visto. Max, por favor, tiempo de producción, weón, que tiene que terminar Felipe. Dale, Felipe es un grande. Muchas gracias. Solo por ti, Dani, solo por ti. Así que entonces, yo creo que primero el gobierno se mea cuando el colegio de profesores dice algo. Se mea y yo no. Yo no sé por qué. Que alguien me explique por qué tienen tanto miedo el colegio de profesores. Cuando alguien me explique eso, vamos a poder entender por qué el colegio de profesores, cuando dice no se evalúa, no se evalúa, siendo que lo más normal del mundo es que no se evalúe. Gracias a Dios tenemos una persona que puede respondernos eso. David Silva, por favor, sé tú quien nos responda por qué el gobierno le tiene susto al Consejo de Profesores. Al colegio de profesores. Ahora nos vamos con Beastie Boys Sabotage, aquí en Cultura Chupística. Max, ¿cómo se llama? Oye, dile a la Dani. Max, por favor, cierra el micrófono y pon música. Ok, boicoteamos esto y nos vamos. No, ya, no. Me iba a continuar. Estamos de vuelta con Cultura Chupística y vamos a hacer que, como porque el público lo pide, Felipe habla. Felipe. Muchas gracias. A ver, hay gente que pregunta en Messenger respecto a si yo me voy a colegiar el colegio de abogados cuando hombre, sea abogado. Tenés que hacer la introducción al programa primero. Ah, perfecto. Eso voy a decir. Sí. Ah, perfecto. Todo normal, entonces. Y estamos de vuelta entonces con Cultura Chupística, el programa parecido a Pensa Cero para Niños en esta noche de día miércoles, siendo las 9:05, auspiciado gentilmente por google.com. ¿Google lo sabe todo? Se me olvida, pues no sé. Si nunca digo eso, okay, yo digo de amigos.com. A Felipe lo hemos hecho hablar muy poco, parece, porque se está olvidando todo. Estamos aquí también gracias a mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y también gracias a amigos.com, el portal de interrelaciones personales más grande del mundo, con más de 4 millones, porque se aumentó 1 millón de usuarios. Ha sido exitoso este programa y ahora nos vamos con Felipe Bravo en el Messenger. Así es, porque estoy en el Messenger dando jugo mientras esta gente habla. Pero si tú no querías conversar, ¿tú? Pero si ustedes no me han dejado hablar. Pero si te estás dedicando ya, ¿sabes qué? Cambio de acento. Yo me voy a dedicar no, no, no, no, no, no, no, Felipe, yo voy a dedicar al Messenger y tú te vas a dedicar a acá. Mira, si quieres yo me dedico al Messenger porque dicen que hablo mucho, así que... ¿Quién es? No, es que acabamos de darnos cuenta por qué Felipe no quiere salir del Messenger. Pues está hablando él también al mismo tiempo con su propia lista. Pille, para nada, para nada, para nada. Ya, Felipe, por favor, queremos que te integres al programa, así que si quieres manejo yo el Messenger. Vamos a pagar el computador. Vamos a pagar el computador. Ya, bueno, ya me cambio, ya me cambio. Ya. Chacota, oye, vamos a leer un poco los comentarios que nos están dando en Messenger. Había algo interesante, ¿no, Felipe? Muchas cosas interesantes, pero la borré de puro picado. Así que... Ya, Felipe está saboteando su propio programa. No, mentira. También el show de Felipe Bravo. Ya, no, mentira. Ya, voy entonces a hablar yo. Respecto a cuál es el tema de libertad de enseñanza, ¿cierto? ¿Libertad de expresión ahora? ¿Libertad de expresión ahora? Bueno, a ver. ¿Acotamos a los secundarios? No tengo idea. Yo lo que creo, opinión mía, hay que vender todos los colegios públicos. Todo lo que tenga respecto al Estado y que suene con educación, hay que venderlo. Hay que venderlo. No. Yo tengo una solución. Yo creo que las universidades deberían empezar a patinar colegios. Que la Católica tenga tantos colegios, que la Chile tantos colegios, digo, por tantos colegios. ¿Puedo decir mi última cosa antes de que yo me vaya del programa? Porque diga todo lo que quiera. Ya. No, lo que voy a decir es que, de hecho, una de las intenciones dentro del mensaje, ¿cachai?, del 21 de mayo que dijo la presidenta, era que iban a poner cierto número de colegios públicos al alero de las universidades para que, por un lado, experimentar nuevos métodos y mejores de educación. ¿Dijo eso en serio? Sí, dijo eso. Escucha, y yo estuve en el salón y no escuché eso. Bueno, yo escuché eso, te lo aseguro. Te decía cuando me quedé dormido. Puede ser. Le juro que fui, no, yo no escuché eso. No, pero dijo que iban a poner determinado número de establecimientos educacionales al cargo de las universidades para que ellos mismos mejoraran el sistema. O sea, ¿me robó la idea de la bachelet? Sí. Oye, tengo una última cosa que decir acerca de las demandas de los secundarios. Porque una de las cosas que estábamos diciendo era el tema de la PSU, de que fuera gratuita, cosa que obviamente no puede ser así. Ahora pueden alegar... Ya, Felipe, deja de meterme el micrófono por la boca. ¡Oye, pon un chido! ¡Ya, Felipe, suelta el micrófono! Roberto se retira indignado. Felipe, deja de dar jugo. Iba a decir yo que el tema es que por el tema de la PSU... ¿Por qué sucede eso? Porque desde que la PSU existe, no había competencia. Entonces ahora, que la Universidad Católica acaba de ganar, creo, la licitación para poder hacer ellos la PSU, debería bajar un poco el costo. ¿Por qué? Porque hay competencia. Si la competencia es bella, señores, por algo la defendemos. No, me encarga la competencia. Sobre todo María Amorosa, debería ser un monopolio. Felipe, te dando jugo, ¿qué te pasó? Pero absolutamente. Sí, sí, la planificación estatal, que el Estado diga a quién tengo de más. Absolutamente, comparto la opinión de Roberto. Ya, ¿cuál es? Perdón, están diciéndonos por Messenger que Felipe está loco. Y es verdad, ¿qué te pasó hoy día, weón? Pero si, siempre que tenía un poco de... La mente no funciona, si es que está un poco loca. Subsidiariedad nos dicen por Messenger que se llama eso, que no hemos inventado la rueda. Bueno, así es. Oye, respecto, ¿nos cambiamos de tema entonces? ¿Estamos guateando? ¿Libertad de expresión? Yo no considero que estemos guateando, si tú quieres cambiarlo. No, pero es que mi jefe me está diciendo que lo cambiemos. ¿Nuestro productor nos está rotando? Parece ser, ya bueno, libertad de expresión. ¿Código Da Vinci también? Acerca del tema, Código Da Vinci. No, pero quiero hacer mi crítica ahora que ya salió la película y la vi. Quiero... Bueno, aquí una... Aquí estamos con Ítalo Pasarapo para el comentario de cine. Por favor, no me compares con Ítalo Pasarapo. No lo voy a aguantar. Pero... El Código Da Vinci. ¿Qué película más mala? Onda, horrible. Fome. Llegar a la conclusión de que si te leíste el libro y vas a ver la película va a ser fome. Y si no te leíste el libro y vas a ver la película, no vas a entender la película. Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando la otra vez acerca del Código Da Vinci y el daño que podía hacer esto a la iglesia y las personas que se creían el cuento? ¿Se acuerdan, sí, o no? Sí, claro. Sí, sí. Llegué a una conclusión. Creo que el daño del Código Da Vinci no está tanto en que las personas puedan creerse realmente que Jesús se haya casado con María Magdalena y haya tenido descendencia. A mí lo que me parece súper preocupante es que creo que me puse a conversar con un par de personas acá en la universidad que yo considero personalmente inteligente, y creo que el daño está hecho con esta película al momento en que personas criteriosas si bien reconocen que lo que dicen en la película es falso, quedan con la idea de que algo muy turbio tiene que estar pasando en la iglesia católica para que hagan una película así. O sea, es como, de hecho, es como crear esa especie de duda de que si el río suena es porque piedras trae. Claro, porque por lo demás es ridículo, porque esto no tiene ningún tipo de fundamentación en la iglesia. Un tipo que se le ocurrió escribir un libro, cosa que ya hemos dicho también en el programa pasado, pero creo que ese es el principal daño que se le puede hacer, es que las personas, o sea, bueno, la iglesia tampoco contribuye el hecho de que seamos... Es que acá entra la pelea realmente si es que está bien ser exaltado en estos temas o no. Por el hecho de darle tanto bombo a una película, que por lo demás es mala, reitero, el... La tolerancia e intolerante. ¿Qué? La tolerancia e intolerante. No entiendo, ¿a qué viene eso? Al hecho de que lo que tú querías decir, o sea, de que si tanto daño produce, o sea, si tanto decimos que seamos tolerantes y no sé qué, ya estamos diciendo de que no veamos la película porque no sé qué, entonces estamos siendo tolerantes, estamos siendo intolerantes, siendo que somos en teoría tolerantes. A eso iba. A ver, pero no, efectivamente. Entonces, bueno, eso es lo que voy. Yo creo que ese es el principal daño que llega a causar esta película realmente. El hecho de que no se van a creer que esto sea verdad, pero queda eso. Absolutamente, yo opino lo mismo que Tomás. Roberto, ¿alguna opinión respecto al tema? Mira, lo único que puedo decir con el dolor de garganta que tengo, ¿vale? Ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué no, me bajó el dolor de garganta. No sé, andamos todos medio raros. El amor. No, la búsqueda más que nada. Lo que quería decir, ¿cachai? Es que yo creo que es muy respetable la opinión de Tomás, de Felipe y de todos los auditores y los no auditores respecto a que si la película es buena, si la película es mala, si en verdad ofende a la religión, si no lo ofende, pero por favor no impidan el derecho de Tomás, de Felipe, mío, de ustedes y del resto a ver esa película. O sea, no, la censura es lo peor que puede hacer. Ahora la crítica y todas las responsabilidades que ello conlleve, ningún problema, pero no censura. No pretendo hacerlo, y aparte creo que también habíamos aclarado previamente que si, bueno, el Estado de Chile ya no lo hace, aunque últimamente lo haya hecho. Pero tampoco digan el asunto de los llamados de, oigan, ¿saben qué? No lo lean, ¿cachai? Lo que pueden decir simplemente es, sobre todo viniendo de una autoridad, ¿cachai? Moral, como es la iglesia, como podría hacer cualquier cosa que realmente ejerce influencia en nosotros, ¿cachai? Sí, está bien, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo personalmente creo que nadie tiene el derecho de censurar a otra persona a hacer lo que quiera, o sea, en el sentido de ver o leer lo que desee. Pero... Mara, nos llegan papeles en opiniones. A ver, veamos. La Dani dice, sí, la iglesia igual la ha cagado. De hecho, en su página web hay un instructivo para ver la película. ¿Instructivo para ver la película? Eso es nuevo para mí. Dani, por favor. Dile en qué página, si la del Vaticano. Sí, danos la página y escríbenos más acerca del tema. Queremos saber más. Te podemos invitar como columnista. Si usted quiere ser columnista del programa, contáctese con cualquiera de los tres. A su vez, también, si quiere tener su programa en Uniradio 20, uniradio.cl, sección cree su propio programa, tal como las niñas de Entre Copas y Bombachas, que se viene el próximo martes a las 9 de la noche. Si quiere saber lo que las mujeres piensan, si es que piensan, métase a uniradio.cl. No, si piensan claramente, lo decís. Piensa en el baño junto. Inteligencia viene de las mujeres. Oye, es que no, es que quiero, Felipe, léelo tú porque tú eres una persona que está absolutamente en contra del control estatal. Lee lo que nos cuenta aquí Cristian Antauer. Cristian Antauer nos dice... ¿Estuvieron en el foro al que asistió Camilo Escalona? Se refiere al foro que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad Católica para conmemorar sus 118 años. ¿Se acuerdan del diagnóstico que hizo respecto de la municipalización de los colegios y la influencia de este nefasto proceso? No fuimos. Bueno, le respondemos al tiro. Nos dice que es Camilo Escalona, que es senador del PS, dijo, tal como Pedro Muñoz, nuestro querido senador que ve... Hot, por decirlo menos. Pero el Senado es más aburrido que la cresta, yo lo entiendo. Él tiene unos computadores espectaculares. Yo fui al Senado y conocí ese computador espectacular. No, tiene unos computadores. Para votar tienen huella digital, increíble. Concéntrate. Perdón. Dijo que el proceso de municipalización es la principal causa de la mala calidad de la educación escolar, porque impide que se puedan desarrollar adecuadas políticas estatales al respecto, sin que ello signifique que el Estado tenga que controlar el proceso. No, o sea, es súper coherente porque las municipalidades no hacen lo que hace el Estado, recuerden que es un ente autónomo. Ajá. Ya, entonces eso quiere decir que no le demos el control a las municipalidades de lo que puede controlar el Estado. Yo soy por lo menos de los que cree que si es que existe una educación pública, esa educación pública debería ser estatal y no municipal. Cristian Tower sigue diciendo, pero sin lugar a dudas, esta centralización es en un momento embrionario buena en cuanto podría ser una buena herramienta para tener logros basados en la materia. Está perfecto, lamentablemente atenta contra una pequeña cosa que se llama Constitución. Es un pequeño problema nomás, o sea, adolece de un pequeño vicio de constitucionalidad. Pero mal, bueno, si cambiamos la Constitución... Nulidad de derecho público, amigos. Si cambiamos la Constitución no hay problema. Yo estoy de acuerdo con eso, atenta contra la subsidiariedad, que es un principio de la Iglesia Católica. O sea, Pío XI, 1944, enunció ese principio. Lo que dice Silva. David Silva nos dice además que viva el poder del Estado, la subsidiariedad es una falacia del capitalismo. Saluda a David Silva, creo lo mismo. Que viva el poder del Estado, ¿verdad? Encuentro que el Estado cada vez es un leviatán al cual yo tengo cada vez más susto. Yo, gracias a Dios, le gané al Estado para que me tire un cheque con mis impuestos de vuelta. Que tuve que hacer una hora y media en el banco del Estado para pagarlo. A ver, porque había 10 cajas y había 2 cajeras. Y tú estuve como a las 3 de la tarde. Así que este Estado... Ya, no voy a decir nada más. Calla, Felipe, calla. Ponme la ventana de la Dani Serrat dice que aún así con que reconoció que... Volviendo al tema del Código de Da Vinci, libertad de expresión, ella había dicho anteriormente que la iglesia había dado un instructivo para cómo ver la película, que en eso había cometido un error, pero aún así la iglesia tiene el derecho de decirle a los creyentes que no vean la película. O sea, yo creo que sí, tiene el derecho, pero no sé, o sea, aún así no puede decirle a la gente, oigan, ¿saben qué? Si ven la película va a venir ciertas consecuencias por parte de la iglesia. No creo que debiera haber así como una especie así como de índice de libros prohibidos, un índice de películas prohibidas por el cual te sea comulgado, ¿no? ¿Caché? Malo. Pregunta que le voy a hacer a la Dani para que me responda es qué penas podrían llegar a sernos aplicables si que no fuéramos en contra de que esto nos dicen. Pero yo voy a defender a la Dani, yo voy a defender a la iglesia y encuentro que están en todo su derecho de pedirte como fiel de que no veas la película. Absolutamente. Ahora, ¿la iglesia pide que no vean la película o piden que la vean con espíritu crítico? ¿O sugiere no verla? ¿O tengo que llegar con el manual leído? O sea, depende de qué autoridad. Depende de qué autoridades lo hayan dicho. Hay por ejemplo, obispos y arzobispos en concreto que han dicho no la vean. Hay otros que han dicho véanla con espíritu crítico. Nuestro jefe Max Lobo nos está diciendo de que la iglesia católica dice pueden verla, pero en el minuto 3:45 tápese los ojos. Oye, y Jackie Bizarre, que lo pesquemos por el Messenger, nos dice que... Saludos a Jackie. Volviendo al tema de la educación, porque estamos yendo en un ping-pong hoy día. Yo soy nativo, perfecto. Y Felipe Bravo lo estamos utilizando vilmente. El problema de eso que están hablando es que con ese estatismo es peligroso, ya que se podría ocupar los colegios para adoctrinar a los pendejos con políticas del gobierno de turno. Es peligroso, pésqueme. Te pescamos, Yañaki, pero también estás equivocado, ¿no? Pero pues también estás equivocado. Sí. ¿Esto también atenta contra la libertad de enseñanza? Bueno, de hecho, esto es lo que pasó, ¿se acuerdan? Ustedes no se acuerdan. La ENU, la Escuela Nacional Unificada. No, de hecho, ese es un tema que de hecho se ha escrito mucho el libro al respecto. De que el tema de la ENU, bueno, nuevamente historia de Chile y análisis de historia de Chile, la ENU buscaba determinados objetivos que eran relacionados con sistemas de educación un poco más, bastante más estatizados, pero no hablaba de enseñar doctrina marxista. O sea, de hecho, o sea, si quieren yo les traigo el libro la otra semana para que lo veamos juntos. No hablaba sobre doctrina marxista, sino que se creó el mito de que correspondía a doctrina marxista. Lo que sí yo creo que el pensamiento de Iñaki es como ya el punto más extremo, o sea, de que si le damos más confianza al Estado en la educación, va a pasar esto y esto otro, de que al final vamos a llegar a todos llegar a pensar a la bachiller. Yo creo que eso es súper, súper extremista y casi fundamentalista. Vamos al Messenger que está candente hoy. ¿Por qué? ¿Qué más tengo que decir? Ah, no, Dani Sarán nos dice que no es que nos dicen que no la veamos, nos recomiendan. Ah, está bien, si es así. Estamos hablando de Código Da Vinci. Volviendo a Código Da Vinci. Bueno, si es que te recomiendan no verla, bien. Pero si es que te dicen no la vas a ver porque te van a llegar todas las penas al infierno, yo creo que eso es jugar con la conciencia de la gente. Ahora yo la voy a ver igual, o sea. Y de hecho incluso hasta Joaquín Lavín dijo que la iba a ver para ver cómo iba a ser la película. Pero obvio, pero si no fuera por eso, entonces nadie podría criticar a Kant ni a ningún pensador. Antiguamente era así, tú sabes que el Index. Pero claro, pero entonces, ¿cómo nos critican entonces? Oye, antes de venir al último segmento de este programa, nos vamos con un último corte musical. Queremos anunciar en Gloria y Majestad el regreso de Cat Stevens, que finalmente decidió romper su cúpula del Islam. ¿Va a cantar como Cat Stevens o como Yusuf Islam? No, como Cat Stevens. O sea, bueno, Yusuf Islam, pero sabemos que es Cat Stevens y el tipo vuelve a cantar pop. Así que yo personalmente, soy un gran fanático de Cat Stevens, estoy muy contento. Hace mucho tiempo anuncié que yo vendería mi alma por ir a ver a Cat Stevens en concierto. Así que si es que aparece por Estados Unidos, yo me voy a verlo. Así que nos vamos con Cat Stevens, Over Young. Over Young, what will you leave us this time? Max, exijo que cierres el micrófono porque esta canción es muy buena para que la tengas abierta. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away. Uniradio. Like dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever. You know we never will. You know we never will. And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. If you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. This time you're only dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time? Gente, ¿nos puede avisar si estamos de vuelta? Oiga, productor querido, por favor, avísenos con más anticipación. Queremos que este programa mantenga su seriedad y deje de abrirnos el micrófono. Sí, pues ya estamos apareciendo una reunión de pauta. 3, 2, 1, ahora estamos de vuelta en Cultura Chupística. Este día, esta fría noche de día miércoles, cuando son las 9:21 minutos, cada vez nos queda menos de programa y tantas cosas por las que conversar. Estamos aquí gracias a que nuestro sueldo nos lo paga Google.com. También existe.cl. Ya, pero ¿y qué? ¿Dónde? Porque simplemente Google lo sabe todo. Es que yo nunca digo esto, perdón, disculpen, ya. Porque, vamos de nuevo, ya, dilo. Otra vez. Google.com, don. No, ¿cuál es? Es que digo. Es no, que gracias, no lo digas. Porque, miren, ¿saben qué? Google, no importa lo que diga Felipe, porque Google lo sabe todo. Así que. Pasa tú a decir nuestra otra propaganda. Amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande del mundo, con más de 5 millones de usuarios inscritos. Y ¿qué? De MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Así es, estamos. Estamos llegando ya al último segmento de nuestro programa, cuando son las 9:24 minutos, así que ya es tiempo de que pasemos a esa sección tan querida por nuestros espectadores, nuestros radioescuchas, el Minuto Feliz. Y partimos esta noche con Roberto Soledo. Mire, a ver, voy a tratar de hacer la corta esta vez. Siempre digo que la quiero hacer corta y no la hago corta, así que ya. Bueno, saludo a la gente de La Plica, del Carmela, de pucha, del Instituto Nacional, del Liceo 7, de todos esos liceos y colegios. Y pucha, quiero decirle que aguanten, que en verdad lo que están haciendo, ojalá no sea en vano. Yo sé que hay mucha gente apoyándolo y que, pucha, ojalá logren los cambios que otros jóvenes, como los jóvenes universitarios o los jóvenes de antaño que no pudieron lograr cambios en su juventud, lo logren. Porque con ese espíritu necesitamos los jóvenes. Jóvenes que realmente se interesen por su educación más que por ver Mecano. Así que ese es mi minuto feliz. Felipe Bravo, su minuto feliz. Muchas gracias. Me están llamando por teléfono, bueno, ya. Mi minuto feliz. Minuto feliz, dice relación con, no sé, Tomás Enrique, ¿tú no tenías algún tema para minuto feliz? Felipe, es tu minuto feliz, aprovechalo. Ya, mi minuto feliz, a ver, nada, les mando un saludo afectuoso a todos nuestros auditores y no sé qué más decir en realidad, no, yo digo que paso. ¿Qué pasó? Sí, no sé qué decir. Felipe, o sea, toma, esta vez di uno bueno porque normalmente lo que pasa. Lo que pasa es que podría hacer declaraciones amorosas, pero ¿para qué? Ya hemos cansado mucho. Ya hemos cansado mucho en las declaraciones amorosas, así, y todo está quedando grabado, después nos va a pesar. Así que. Pero para que te rías en el futuro, hombre. Ya, yo. Toma, mi minuto feliz, tampoco lo voy a usar mucho. Quiero mandar un saludo a Camila Salas, una de nuestras más fieles radioescuchas, que además de ser locutora del programa Entre Copas y Bombachas, está de cumpleaños mañana. Sí, saludos. Quiero mandarle un Felipe también a Felipe Saúl, no sé si me estará escuchando o no, pero está de cumpleaños él, así que también un muy buen amigo mío. Un Felipe. ¿Qué te pasó? Un Felipe, que dijiste un Felipe para él. Un Felipe, saludo para él. Ah, perdón, un saludo a Felipe Saúl. Un Felipe. ¿Pero por qué me interrumpe mi otro Felipe? ¿Un cállese? Porque se ríe a Luli, ella dijo. Ya, ok, más encima. Bueno, dale. Saludos a la Luli que está aquí también. Que nos está escuchando el programa del día amiga, hoy. Gran amiga nuestra. En el estudio. Sobre todo duro. Ya, cerremos el programa, yo creo. La próxima semana voy a traerles una actualización de lo que está pasando en la Universidad Católica. Tema que no alcanzamos a tocar hoy: libertad de expresión, está quedando la cagada en esta universidad. ¿Tanto así? Sí, el problema es que tú no has visto los consejos del presidente. Pero. Esa no es la democracia, Roberto. No, ah, que ese es mi comentario del día. No existe ningún término más manoseado en este planeta que la democracia. Porque lo cubre todo. Ya. Eso quería decir nomás. ¿Estamos cerrando entonces? Estamos entonces cerrando este programa que fue más o menos polémico, parece. Estuvo entretenido, creo yo. Aparte de que Felipe perdió la cabeza y le bajó como una esquizofrenia media rara. Que... Y aparte que sirve como un buen atril. Eso voy a hacer. Max me está molestando que por favor mencione los podcasts. Para que lo escuchen, sí, ahora están disponibles en la página de uniradio.cl. Los podcasts los están subiendo durante la semana, los podcasts de nuestros programas. Así que pueden escucharlos todos cuando les plazca. Recomiendo particularmente el que tuvimos acerca de homosexuales. De homosexualidad. Les recomiendo el número 4, el capítulo 4, respecto a... El capítulo perdido. No, el quinto que es capítulo perdido, no. Creo que tampoco lo vamos a subir siquiera. El quinto es perdido, el del jugo. No, pero tuvimos uno muy bueno. El cuarto. Capítulo cuarto, ese capítulo que nunca le escucho, usted lo puede escuchar ahora. Cuando Felipe Drago se mandó frases como, mátenlos a todos, péguenles a todo el mundo. ¿Y qué hablamos ese día? Ese día hablamos acerca de las manifestaciones estudiantiles. Y que no nos vamos. Y que yo estaba, pero no importa que fue un rato. Yo estaba de acuerdo de pintarlos con spray, o sea, que el guanaco tuviese esa pintura rosa, ajá, pintarlos a todos y después matarlos a palos. Y después perseguirlos. Sí, bueno, yo sigo pero el episodio eso. Más fascistamente recalcitrante de Felipe Bravo. Vamos a estar subiendo los podcasts. Eso es lo más suave que dije. Vamos a estar subiendo los podcasts durante la semana, así que pueden bajarlo y escucharnos cuando les plazca. Podcast es como el MP3 en realidad, o sea, es como. Es como bajar una canción, pueden bajar el programa. Sí, en MP3. Y si ustedes son de esos privilegiados que tienen un iPod, pueden bajarlo directo al iPod para poder escucharlo en la universidad. O el MP3, lo que sea. O el MP3 o lo que sea, da lo mismo. Así que eso es. Ah, y anunciamos que próximamente vamos a estar renovando nuestra propia página web del programa. Porque ya nos dimos cuenta que estamos quedándonos muy, muy atrás. Así que en esta época de la internet y de las páginas web y los weblogs. Así que vamos a estar actualizándola para que ingresen, vamos a subir las fotos, vamos a subir los temas de la semana y vamos a tener nuestro propio blog. ¿Y sabes por qué nos dimos cuenta, Tomás? ¿Por qué? Porque el programa del próximo martes de 9 de la noche de las niñas Entre Copas y Bombachas ha venido con todo, ya tienen fotos, tienen una cantidad de cosas que nosotros nunca tuvimos. Tienen publicidad, le han hecho un montón de cosas. Un gran programa hecho por Landon. Sí, estamos enojados con la gente. Sí, me siento bastante discriminado. Pero bueno, ellas son más lindas, así que mejor se lo merecen. O sea, son mujeres, porque decir que tú eres lindo, tú no me gustas, Roberto. Lo voy a dar a la presidencia. Oye, Gracias al voto de nosotros, no sé si de ustedes. No, gracias al mío. Ya, toma orden hasta cuestión. Bueno, lo ordeno. Así que bueno, eso sería todo para Cultura Chopística. Acuérdense de escuchar la próxima semana de nuevo programa, por favor. Escuchen además el estreno el 6 de junio de Entre Copas y Bombachas. Escuchen además Reunión de Pauta de nuestro gran amigo Ramón Dreyse y Alejandro. Y sería todo, creo que era despedirse, ¿no? Así que muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos y nos estamos viendo. ¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau! Bueno, amigas y amigos, eso fue Cultura Chopística aquí en uniradio.cl con Roberto Sagredo, Felipe Bravo y Tomás Enríquez, todos los martes a las 8 de la noche en punto por uniradio.cl, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago para todo Chile y el mundo. Evoluciona a la Internet Web Radio. Recuerden, ustedes pueden escuchar todos nuestros programas Hasta luego. Chao, chao. Sí. ahora lo dejamos con una selección de música electrónica. 24 horas, 7 días de la semana. Mañana, El Ascensor, a las 8 de la noche. Programa de bandas emergentes en uniradio.cl. Chao, chao.